Bienvenidos todos a la fiesta de la Pascua. Jesús ha resucitado entre los muertos, nos anuncia el Evangelio de Juan. Y entonces estamos todos invitados a participar de una alegría muy especial, muy única, una alegría distinta, por supuesto una alegría que brota de una experiencia personal, colectiva, una experiencia que es la experiencia de la fe. Sin la fe es muy difícil experimentar el gozo profundo de la resurrección de Jesús. Pero bueno, la liturgia con sus rituales nos ayuda a hacer esa conexión de fe con Jesús resucitado en nuestra vida para que podamos experimentar su alegría. No es una alegría cualquiera, dije, es una alegría muy especial. No todos los días un muerto resucita. Y la alegría que surge con la resurrección es precisamente esta. La vida surge de entre los escombros de la muerte. Y por eso mientras nosotros vamos caminando por nuestra vida y acumulando experiencias, algunas de tristezas y otras de alegrías, pequeñas o grandes tristezas que a veces nos visitaron en la vida, gozos cotidianos y grandes alegrías, en esa especie de fluctuación entre alegrías y tristezas, hoy se nos invita a celebrar la alegría de la resurrección. Una alegría, digo, de otra categoría, una supra alegría, que brota precisamente de la conciencia, de la experiencia, poder realizar, darnos cuenta en nuestro corazón qué significa que Jesús ha resucitado. La Iglesia nos dice que Jesús resucita al tercer día. El tercero, el tres, diríamos como número, en la Biblia es una categoría simbólica, el tres es el número perfecto, significa lo perfecto, es el número divino, el número de la Trinidad. Por tanto, el 3 en la Biblia es lo completo y lo definitivo. Que Jesús resucite el tercer día significa que Él vivió completamente, plenamente. No le quedó ni esto por vivir. Amó, disfrutó, gozó, sufrió en un grado extremo. No hay una sola experiencia que Jesús no haya se haya quedado, se haya ido, haya partido sin haberla vivida. Vivió plenamente hasta el fin. Y en el fin, vivió su fin, no vivió hasta la muerte, vivió en la muerte, en el hecho de morir, porque la mayor parte de nosotros moriremos, pero Jesús amó en la muerte. Y eso significa que Jesús se mantiene plenamente vivo, no solo hasta el final, sino precisamente en él, en su final estuvo vivo. Tanta gente que se muere sin nunca jamás haber nacido. Es decir, que hace todo un recorrido vital, dormida, aburrida, sin capacidad de vibrar con la vida, de mantenerse espiritualmente, intelectualmente, afectivamente despierta, para poder amar, para poder dar lo mejor de sí misma y acoger lo que los demás pueden darle. Gente que trabaja, que consume, que descansa, pero que quizás no vive intensamente nada. No hay modo de vivir esta supra alegría de la resurrección si nuestra vida es tan opaca y rutinaria que estamos semi despiertos, semi dormidos. Y entonces Jesús es aquel que, como vivió en extremo y sobre todo, insisto, vivió en su muerte, vive también intensamente su muerte. Lo completo, lo definitivo como experiencia vital de Jesús, no solamente haber vivido hasta el fin, sino haber muerto hasta el fin. Que haya resucitado el tercer día significa que Jesús verdaderamente murió, que estaba recontra muerto. Cuando digo recontra muerto, estoy usando un lenguaje vulgar para expresar una categoría teológica muy importante. Jesús vive la muerte primera, la muerte a este mundo, partió, se fue de este mundo, un hecho clínico en algún punto. Pero además de la muerte primera, experimenta la muerte segunda, lo que nosotros en el credo, y hoy lo repetiremos, dice, descendió a los infiernos, que es el lugar de los muertos, el lugar donde Dios ya no está y donde no hay nadie vivo, sino que se experimenta el último y definitivo aislamiento. El infierno es la máxima experiencia de lejanía de Dios, la que Jesús vivió ya desde la cruz, sintiendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La máxima lejanía en Jesús, que experimentó a diario la máxima proximidad. El Padre está siempre conmigo. En la cruz Jesús empieza a sentir que el Padre, que siempre estaba con él, empieza a abandonarlo y desciende a los infiernos de la última lejanía y de la última soledad. Y desde ese fondo final, oscuro, triste y doloroso, desde allí emerge y sale resucitado. Y por eso entonces Jesús resucitado no vuelve a vivir, diríamos, la vida plena de antes. Accede a la máxima y definitiva, completa, sin ningún tipo de fisura ni carencia, expresión de vida, que es la resurrección. ¿Cuánto habrá sido el gozo, la alegría de sus amigos y amigas, las discípulas, los discípulos de Jesús, al verlo a Jesús de nuevo, aunque de un modo nuevo, no como antes? Ya no podrían tirarle la barba o no sé, tirarle el manto. Era él, pero era distinto a cómo era él. Está ahora más vivo, intensísimamente más vivo, que cuando ellos lo vieron, lo conocieron y lo siguieron. Y por eso entonces la alegría pascual, aquella que surge de esta experiencia de resucitar al tercer día, significa que solo es experimentable viviendo un proceso completo y definitivo. ¿Quién de nosotros vive tan intensamente? Yo por lo menos no, y por eso se nos va a ir toda la vida para poder llegar a, ojalá, completar una cierta medida de intensidad de experiencias de vida, de experiencias de muerte, y alcanzar la alegría del cielo. Pero entre tanto se nos anticipa esa última experiencia de plenitud ahora en la Pascua, para que recuperemos la capacidad de vivir mucho más intensamente el proceso que va de la muerte a la vida. Hasta tanto no muera nuestro ego. Nuestro ego es yo apegado. ¿Apegado a qué? Bueno, a tantísimas cosas. Básicamente a las dos que nos dan, diríamos, tristezas y vanas alegrías. Porque la alegría pascual reordena, reubica, redime mis dolores y reubica y da sentido y configuración a mis alegrías. La alegría de la Pascua me redime de mis tristezas. La tristeza, hay mucho motivo de tristeza, pero la mayor parte de nosotros tenemos la tristeza de ser nosotros mismos. Esto es ese descontento, ese fondito de descontento de ser yo y de no terminar de aceptarlo. O, en un sentido inverso, a veces la alegría vana de ser yo, de ser yo y de creerme superior y más fuerte, más potente, y oscilando entre tristezas y apegos a esa imagen ideal de nosotros que no la cumplimos nunca y por eso estamos tristes de nosotros, o a veces a nuestros apegos a esa imagen espléndida de nosotros. De esas dos experiencias nos salva, nos rescata la alegría pascual. Únicamente si nos animamos a hacer este proceso de morir a nuestro ego, que se apega a falsas imágenes de uno mismo, a falsos proyectos de felicidad que no se cumplen y que a veces por no cumplir se nos dejan tristes, nuestros apegos a dolores o experiencias de traición, infidelidad, disgustos, agresiones que hemos recibido en nuestra vida pasada. Tanta gente que después de haber vivido muchos años, 10, 15, 20, 30 años de aquella infidelidad o de aquella separación, o de todavía sigue lamentándose y revolviendo su herida, victimizándose eternamente, no soltando ese dolor. Es como si eligieran cada día, desde ese apego a su dolor vivido, eligieran ser tristes e infelices. Apego también a la imagen, como dije hace un ratito, que nosotros queremos dar a los demás y sabemos que no es tal. Apego delante de Dios a intentar ser buenos, ser los empleados del mes que cumplimos con Dios. Y Dios no le interesa que cumplamos con Él. ¿Se imaginan que Dios no es ningún jefe de una compañía, no es CEO de nada? Entonces no quiere que rindamos cuentas de lo que hacemos o no hacemos. Sino en última instancia lo que quiere es que seamos suyos, aun cuando no seamos fieles y prolijos cumplidores de obras de bien para Él. Y hay mucha gente que está más apegada a la seguridad que le da cumplir sus propias obras que mirarlo a Jesús, tenerlo por amigo, seguirlo y creer en Él. Hasta entonces, nosotros no nos desapeguemos de nuestras vanidades, gozosas o dolorosas, de nuestros dolores o de nuestros logros y triunfos, hasta que no nos desapeguemos, muriendo plenamente nuestro ego, no surgirá esa mujer, ese hombre resucitado, experimentando una alegría diferente. Vamos muy de a poco, nos lo decía creo que el guía, ¿no?, en uno de los guiones, vamos muriendo y pasando de la muerte a la vida, es cierto. Pero hoy lo que queremos es esto, ¿no es cierto? Cuando vengamos a comulgar, ojalá recibamos a aquel que estuvo muerto, porque vivió hasta el fin, ahora vive para siempre, y entonces nosotros querramos comulgar con ese proceso, aquel que conduce la alegría perfecta, el proceso de morir a nuestro ego, para poder resucitar a una vida de hombre, de mujer, más puro, más pura, más digna, una vida más linda, hecha por Dios a partir del desapego de nosotros mismos. Bueno, les deseo que esta pueda ser una experiencia que vayamos intensificando para que en medio de la fluctuación de penas y alegrías, de fondo seamos hombres y mujeres de fe y por eso felices. Bueno, feliz Pascua para todos.